Hola pefóbicos, soy Usikai y os doy la bienvenida al podcast número 24 de Análisis Parálisis. ¿Qué tenemos en el programa de hoy, Nancy? Hola, buenas. Hoy tenemos, además de las secciones habituales, tipo de jugador y además estrenamos sección con nuevo colaborador. Eso es, una sección muy interesante que realmente faltaba en nuestro podcast. Y os recuerdo las formas de contacto. Podéis entrar en nuestra web, análisisparálisis.es, dejar un comentario o mandarnos un email a análisisparálisisblog@gmail.com o seguirnos en Twitter, @apjuegos. Y si estáis buscando algún juego, os recomendamos Evolution Store en la calle Manuel Silvela, número 8. Abren todos los días, incluidos los domingos. Y si no sois de Madrid, podéis acceder a su web en www.magicevolution.com. Noticias. Edge lanzará esta semana Planet Steam. Se trata de un juego de comercio y gestión de recursos en el que de 2 a 5 jugadores tendrán que extraer, transformar y vender recursos naturales. Los turnos están divididos en fases en las cuales podrás pujar por territorios ricos en recursos, adquirir o mejorar tus equipos de extracción, gestionar el acopio de los recursos recién extraídos y finalmente comprar y vender estos recursos en el libre mercado. Al final de la partida, el jugador más rico es el ganador. El juego tiene estética steampunk y saldrá a la venta el día 31 de enero por 59,95 euros. ¿Qué te parece este juego? A ver. Pues a mí no me llama mucho la atención y visualmente menos aún. Es de comercio, comprar, vender, extraer, eso te mola, esas cosas, ¿no? De sí, manejar el dinerito. Sí, está bien, lo que pasa que me aburro ya, me aburro. Yo creo que en nuestra juegoteca no tenemos ninguno de este estilo de vender, comprar, cosas así. Pero es que este es de extraer recursos y venderlos y... Es que este tipo de juegos me aburre. A ver, lo que no me parece bien es el precio, ¿eh? Porque viendo los componentes, os recomiendo ver alguna foto, sí, trae cosillas, trae algo de plástico incluso. A mí sí me gusta estéticamente, pero 60 eurazos me parece que se están ya yendo un poquito con los precios, ¿eh? Se están pasando con los precios ya. Trae unos mini Daleks ahí de Doctor Who. Sí, son los extractores, ¿no? Que creo que a la pieza, cuando la mejoras, a la misma pieza de plástico le añades otra pieza. O sea, que queda como muy bonito visualmente, está original eso. El juego es comercio puro, es extraer donde mejor te venga y venderlo en el mejor momento. Ya, es que hay una cosa que a mí me gusta de los juegos, que es el comercio, pero hay una cosa que no me gusta nada, que es limitar el comercio. No se puede especular. El precio está así marcado, el mercado a veces sube, a veces baja, y es así. Es un precio fijo y ya está. ¿Pero a qué te refieres? Que no te da libertad, que yo quiero timar a los jugadores y no me dejan. Bueno, porque lo vendes a la máquina, por decirlo así, no vas a timar a la... Pues sí quiero timar, porque con los humanos se puede negociar. Ah, venga, no, sí. Venga, te pago 5. No, venga, 6. Venga, si no, te llevas 2, tal, te lo dejo más barato, le obligas a pagar un poco más. La máquina es un precio fijo, es un rollo. Hombre, supongo que el juego tenga también negociación entre jugadores, que al final es lo que más mola. En ese caso estaría bien. Aunque estoy mirando aquí las cartas, sí que me han llamado la atención. Eso sí que me ha gustado. Sí, a ver, el diseño del juego me parece muy guapo. Los dibujos de los personajes, el rollo steampunk, la tontería esa de que los extractores les puedas añadir una pieza y vaya mejorando, son cosas originales. Sí, está bien, lo que pasa es que a mí la temática no me llama mucho, pero bueno, habrá que verlo. Yo me voy a mirar un par de reseñitas en inglés y a ver cómo pinta la cosa. Tortuga, el nuevo juego de Queen Games. Actualmente en Kickstarter, el juego está desarrollado por los autores de Belfort. Es un juego sencillo con motor de dados en el que debemos conseguir llevar nuestro tesoro hasta la isla de Tortuga, evitando o combatiendo a los otros jugadores. Después de tirar los dados, decidiremos uno a uno dónde gastarlos. Podemos buscar tesoros, aumentar nuestra tripulación, mejorar nuestra flota, nuestros cañones y nuestros sables. Qué raro suena eso. En el Kickstarter se puede conseguir el juego por $39 con todos los extras que se vayan desbloqueando y esta oferta es solo para los primeros 350. Si te quieres hacer con él después de estos 350 te saldrá por $50. De momento se han desbloqueado tokens de tesoro, tokens de bonus y una isla. ¿Qué te parece Tortuga? Tortuguini. Ukwe. A mí el juego en sí no es que me parezca feo, es bonito el diseño, me gusta, es alegre, es azul así turquesa, azul tortuga. Sí, vamos. Muy tortuga, pero es que lo veo como muy poca cosa, ¿no? Para $39, bueno, aunque $39 en realidad que serán 30 euros. Por ahí un poquillo más, sí, pero sí, es baratillo. Lo que pasa es que, claro, hay que añadirle los gastos y todo esto. El juego, por cierto, es independiente del idioma, como casi todo lo de Queen Games. Y el precio yo creo que se va, es verdad que de componentes es muy chorra, muy sencillito, pero si te das cuenta, mira todos los dados que trae. Yo creo que ahí es donde se va el dinero del juego. Lo bueno es que se lo han currado mucho. los 350 primeros pues reciben las recompensas. Está bien, porque esto anima un poco a que la gente se empiece a animar y tenga la ansiedad de, no, yo quiero ser de los 350, me lo ahorro, me sale barato, etcétera, etcétera. Pero bueno, a mí no me llama mucho la atención, ¿eh? Yo no he visto mucho, he visto cómo es el juego así un poco por encima. Nos lo ha explicado Sergio muy bien, el juego de tortuga, pero a mí no me convence mucho, ¿eh? Lo que se ve es que es un juego muy sencillito. Es de la gente de Belfort, pero parece ser que para Queen Games han hecho una cosa más sencilla, más familiar. Y no sé si está esta gente detrás, que yo no he probado el Belfort, pero es un juego bastante exitoso, que suele gustar bastante. Entonces es gente que sabe de juegos, que hace las cosas bien. Entonces igual el juego está gracioso, con eso de tirar los dados e ir customizando dónde quieres poner cada uno para ver lo que te viene mejor, no sé. Igual está guay el juego y como filler largo o juego normal corto, pues merece la pena, no sé. Tortuga. Bueno, para terminar, decir que este Tortuga lleva $16,000 de los 10,000 que pedían, así que ya han conseguido su propósito y todavía quedan 16 días. Así que si estáis interesados, a por él. Ahí todavía podéis optar a pagar $39 por el juego con los extras, que todavía quedan. ¿Cuántas quedan? Quedan 9. Igual cuando oigáis esto ya no se puede, lo siento. Ukuei. Tortuga. Tataruga. Turtle. Robinson Crusoe casi confirmado en castellano. Portal Games... Espera, que me estaba echando un poco de zumito de piña. Puedes continuar. Portal Games ha anunciado en su Twitter que está a punto de terminar las negociaciones con una editorial española para que editen su Robinson Crusoe. Lo confirman en un 95%, por lo que está casi cerrado. Un poco curioso ese 95%, ¿no? Eso ponía en el Twitter, yo lo he puesto tal cual. Han dicho que en un 95% no es el 5% que extra que significaba, pero eso, que casi seguro. Tortuga. No, eso era la noticia anterior. Venga, ya a centrarse. Robinson Crusoe. Robinson Crusoe es un juego cooperativo de 1 a 4 jugadores creado por Ignasi... ¡Toma trampa! Por eso quería que la leyeras tú. ¡Ajá! Zewikzek. En el que debemos sobrevivir en una isla. Tanto rollo para leer esa frase final que daba igual, ¿no? Pues sí. Total, que es un juego cooperativo. Y que está al 95% casi traducido. No. Que está el 95% de vender los derechos a España para la editorial española. Pues nada, habrá que hacer todo lo posible para que ese 5% se transforme dentro del 100%. Bueno, ya hablando serio sobre el juego, seguramente muchos lo conozcáis, con toda la polémica que hubo en su día con el Náufragos y con este, que no vamos a repetir. Pero es verdad que este juego ha escalado un montón de puestos en la BGG y parece ser que tiene mucho éxito y la gente que lo ha probado le encanta. Y es un juego que es completamente dependiente del idioma porque tiene muchísimo texto. Y bueno, aunque sepas inglés vas a tener que leer mucho y es algo que a mí me pasa bastante, que es, aun sabiendo inglés y entendiéndolo, si es un juego que tiene muchísimo texto, como que me da pereza, porque tienes que estar todo el rato leyendo en inglés, que no es mi idioma nativo, y sobre todo a la hora de jugar con amigos que igual no saben tanto inglés o no saben, pues la cosa no se puede sacar a mesa. Entonces es una gran noticia que salga en español, y es un juego que tengo muchas ganas, que había desechado por todo el texto que tenía en inglés, y no me esperaba para nada que lo trajeran, así que a ver quién es ese editorial y a ver si es verdad que se confirma. Es más feo que el Náufragos, ¿eh? Bueno, para gustos. Hay gente que le parece más feo, a otros más bonito. A unos le gusta más un juego, a otros otro. Pues eso, toda la polémica que hubo, que como he dicho, no vamos a ponernos ahora con eso. Es un juego diferente. Pues bueno, como es cooperativo, no voy a comentar mucho. Ya sabéis lo que pienso de los cooperativos. Tendré que esperar un poquito a que Sergio se lea algunas reseñas y que me comente. Lo dice la que le encanta, el Zombies y el Descent. Nah, pero es que este no tiene el nivel. Es que mira qué feo. Digo por los cooperativos. Ya, pero es que son cooperativos diferentes, se putea un malo. Sobre todo en el Zombicide, ¿no? Es el malo, vamos. Sí, bueno, ese es más gracioso como dejar morir a un compañero, esa es la gracia. Siguiente noticia. Lewis and Clark llegará a América de la mano de Asmodee. El juego saldrá en las tiendas en marzo y lo hará en una caja más pequeña. Lewis and Clark es un juego de 1 a 5 jugadores con mecánicas de colocación de trabajadores y construcción de mazo. De momento no se ha anunciado su llegada a nuestro país, pero... casi seguro que llegará. Y sobre todo, y más importante, que volverá a ver unidades, porque es que el juego está totalmente desaparecido de todas partes, es imposible hacerse con una copia, así que a partir de marzo ya tendremos copias por ahí rondando otra vez. Nosotros sí tenemos un par de copias que nos ha facilitado Juan Madera. En realidad muchas más que un par. Me tengo que poner ya a colocarlas, que se nos echa el tiempo encima con esto, ¿eh? Bueno, aparte de eso, ¿qué te parece el juego? Me ha parecido muy bonito. Y me gusta mucho pues los deck building. Es un deck building, ¿no? Tiene mecánicas y de deck building también. Pues yo sí, tengo muchas ganas de probarlo. Pero es de estrujarse bastante la cabeza, ¿eh? O sea, yo lo de las reseñas que he leído, tiene cosas de deck building, pero no es como lo más importante. Y sobre todo que es como un mestizaje de muchas mecánicas. Y el juego, la gracia es que es una carrera. Es una carrera, a ver quién llega antes. Y vas viendo en todo momento quién va ganando porque va antes en la carrera. Uf, la ansiedad. Sí, sí, claro, tiene ansiedad. Bueno, pues yo probaré una partida y si no me crea mucha ansiedad, pa' la saca. Te va a crear ansiedad. Pero bueno, cuando juegues esa partida será porque ya está en la saca. Ya está en marcha el Verkami de la nueva versión de Ouida de Silver City. Esta nueva edición corrige muchos de los errores del juego. Trae un tablero rediseñado, manual corregido y solo en castellano, cartas de tamaño estándar también solo en castellano y diferentes cambios en el diseño. El cambio más llamativo son las figuras de supervivientes y zombies. El juego con las figuras sale por 65 euros. Llevan 4.500 euros de 15.000 que piden. ¿Y cuántos días faltan? Que eso no lo he visto. Quedan 36 días. Sí, pues va bien la cosa, ¿no? Parece que sí. Bueno, ya hablando de este juego, a ver, lo primero, ya dijimos que el juego no nos había gustado a ninguno de los dos. Y lo dijimos tranquilamente y abiertamente y sin problemas, a pesar de que el juego es español. Lo digo por toda esa polémica siempre de que cuesta mucho criticar a los autores españoles. Pues yo oficialmente digo que Ouida de Silver City no me gusta y no quiero jugarlo más. Pero eso no quita que les apoyemos, digamos, esta noticia y que estemos encantados de que sea un éxito el Verkami, salga muy bien. Y de hecho, esta editorial está ahora a punto de sacar el de los 10 negritos, que tiene una pinta muy buena y yo estoy deseando jugarlo. Yo solo digo que este juego a mí personalmente no me gustó. Se me hizo pesado en la mecánica de colocación de zombies. Ya me dijo gente que sí, que con plantillas se solucionaba, pero bueno, el juego le daba demasiada importancia a cómo salían los zombies y se iba demasiado tiempo en eso y a mí se me hizo muy pesado y no me llegó a gustar eso. Yo, bueno, otros aspectos, estéticamente tampoco. Bueno, no vamos a volver a hablar de ello, que ya hablamos en su día. Pero eso, que no nos importa decirlo y tampoco nos importa apoyarlo y eso, y alegrarnos de que vaya bien. Esta es una nueva edición que, bueno, trae esos cambios que ya hemos dicho. Trae algunos cambios de diseño. En las fotos que han puesto no se ve muy bien. Podrían haber hecho un poco mejor el Verkami en cuanto a la estética, ¿no? Que tiene algunas, recicla muchas imágenes y no sé, podrían enseñar más cosas de la nueva edición. Supongo eso, que todavía no estén hechas y bueno, tienen imágenes conceptuales. Pero oye, por ejemplo, las miniaturas tienen una pinta muy, muy buena. Pues sí, la verdad que las miniaturas están muy bien. Y de hecho, tienes una opción de, si no quieres el juego porque ya lo tienes y te da igual la reedición, puedes adquirir solamente las miniaturas. De hecho, hay una gorda zombie que me hace mucha gracia. Sí, están muy guay las miniaturas y esa opción me parece genial. Si tienes ya el juego y no quieres esta reedición que trae, bueno, además de los cambios que hemos dicho, hay más. Os recomendamos ir a la web de Verkami para que los veáis a ver si os interesa. Si estáis tan contentos con vuestra edición antigua, pues nada, cogéis las miniaturas y seguro que la experiencia de juego mejora mucho. Seguro. Así que mucha suerte a Peca Editorial con este Verkami y nos volvemos a ver con los 10 negritos. Vaya hombre, llamada justo al final de la sección, qué novedad. Pues sí, vamos a ver quién es. Análisis, parálisis, dígame. Sí, oye, ¿se me oye? ¿Se me está escuchando? ¿Hola? Sí, profundamente, se te escucha. Mira, buenas tardes, aunque no sé si decir buenas tardes o no decirlo. Mira, que soy la bizca de la resistencia, que me nombrasteis el otro día, aquí en el podcast este. Ah, sí, bizca de resistencia. Señora, un respeto, por favor. Que lo diga yo, vale, pero que lo digas tú no. No nos pasemos con lo de la bizca de la resistencia, ¿vale? Que vengo aquí a aclarar las cosas y a dejarlas muy claritas. Vale, entonces, ¿cómo te llamas tú? No voy a decir mi nombre, queda en el anonimato. Me podéis llamar la bizca de la resistencia. Vale, pues bizca de la resistencia. Señora, por favor, deja de faltar el respeto. Ya me lo faltasteis, que llevo toda una semana llorando. No siga así, ¿vale? No siga así, por favor, ¿eh? Pero si no te puedo llamar por tu nombre y me has dicho que te llame por Vizca de la Resistencia, entonces ¿cómo quieres que te llame Vizca? La Vizca de la Resistencia. Bueno, voy al tema ya, que se está extendiendo esto demasiado y ya no quiero volverme a poner triste con esto. Vamos allá, a ver. Me llamasteis Vizca de la Resistencia sin motivo alguno. Pero, a ver, estás Vizca. Señora, por favor, mira, es algo que me han dicho ya muchas veces, lo he oído en foros, y me llevo un disgusto que ya he dejado de posar para juegos de mesa porque es que esto nada más que disgusto y además está muy mal pagado. Yo no estoy bizca, estoy mirando a un lado porque me dijeron que mirara a un lado, así como sospechoso. Como con mirada sospechoso me dijeron. Y yo hice mirada sospechoso, pero de bizca no tengo nada. Fíjate bien en la carta, la tienes ahí delante, mírala. Es que ya está bien, qué disgusto todo el día con la bizca de la resistencia. Madre mía, y una que se pone un escote y se pone todo buena para salir la foto y se le reconoce luego como la bizca. A ver, entonces, ¿tú te comprometerías a mandarnos una foto sin bizquez para que te pudiéramos poner la comparación de una foto y otra y enseñar al mundo entero lo buena que estás? Mira, eso me parece una buena opción. Pero esto hay que pagarlo, ¿eh? Porque después del disgusto que me llevé, yo no hago nada gratis ya. ¡Nada gratis! Pero a ver, ¿cómo lo vamos a hacer pagando? Es que, vamos a ver, yo te doy la oportunidad de que tú puedas mostrar al mundo entero que no estás bizca. Señora, ya vale con lo de bizca. Llámame por mi nombre. Bueno, pues, ¿cómo te llamas? No te lo voy a decir. Queda en anonimato. La bizca de la resistencia. Pero entonces, si no te puedo llamar la bizca de la resistencia... Señora, ya estoy hasta los cojones ya. Todo el día igual, todo el día con la mierda de la bizca, que estoy harta ya. Que lo que pasa es que todos me tenéis envidia. Tú me tienes envidia a mi voz, seguro. Que eres una guarra, no eres más que una guarra. Estoy harta ya. ¿Sabes lo que te digo? Que me vas a comer el coño. Bueno, acuérdate a esta señora que es una maleducada. Fuera. Tipo de jugador. Hoy os traemos un tipo de jugador clásico que seguro que todos conocéis, pero de actualidad en nuestro mundillo lúdico. El patoso. Esa Coca-Cola acabará encima del tablero en breves instantes. ¡Oh! Estos son los que Nancy les tiene más fobia. Sí, sí, además es que nunca reaccionan. Tiran la Coca-Cola, se quedan mirando mientras tú estás... el juego! Y el otro está pasmado y dice... Oye, mi móvil, lo has tirado tú, jódete. Sí, Nancy se refiere a un altercado que hubo este fin de semana con el Space Alert, que a Roberto, un saludo desde aquí, se le cayó la limonada encima del Space Alert y casi monta un pifostio, vamos, importante. Es que tira todo el limón, lo tira, está todos los tableritos individuales del Space Alert, que son de cartón, cartón sin plástico, y se queda mirando y avanza el limón y avanza hasta el infinito y sigue mirando. Y nada, hasta que yo tuve que quitar los tableritos y dijo, ¡ah, mi móvil! Y dije, y pensé, ¿cómo que mi móvil y mi juego qué? A ver, en tu mente ocurrió así, pero nada más caerse la bebida yo ya estaba recogiendo corriendo tableritos, ¿eh? Bueno, sí, pero el caso es que el otro estaba pasmado. O sea, yo estaba con el pánico totalmente y encima todo el agua cayó también por el suelo, hubo que limpiar con todo, la fregona, todo, es que fue un caos. No es la primera vez que pasa, ya hemos contado un montón de veces la anécdota del Galáctica, que cayó una Coca-Cola por encima de todo el tablero y las fichas, así que yo creo que va siendo hora de tomar medidas para evitar estas cosas, porque al final va a haber un día una desgracia, se va a caer la bebida en un juego que no sea waterproof y ya verás la que se va a liar. No, no salía ninguna, porque digo, a ver qué pasa, que el juego se ha destrozado, pues nada, no pasa nada, tú me consigues una copia y ya está. Pero como es mejor el remedio que la enfermedad, habrá que buscar una solución antes de que se derrame otra vez. Y yo creo que lo mejor es dejar las bebidas apartadas de la zona de juego. Estrenamos sección y también colaborador. Como dije en la presentación, era una sección necesaria que nos habéis pedido en más de una ocasión. En esta sección, nuestro nuevo colaborador va a hablar de juegos en solitario. Y se estrena con un juego de rabiosa actualidad. Os dejamos con Edgar, Mueve Cubos. El llanero solitario. Porque aunque es mejor jugar en grupo, a veces no hay más remedio que cabalgar en solitario. Hola y bienvenidos al primer episodio del Llanero Solitario, una sección en la que hablaremos de juegos de mesa, sobre todo de aquellos que tienen una variante en solitario. Y es que muchos juegos últimamente incorporan un modo de juego en solitario siempre que es posible. No porque la gente lo vaya a comprar solo para jugar en solitario, siempre es mucho más divertido y entretenido jugar el juego con compañeros, cara a cara, con la competencia. Pero sí que permite varias cosas, pues por ejemplo, probar el juego antes de sacarlo a la mesa para entender bien las reglas, ver que lo estás jugando correctamente, o cuando no tienes pues nadie a mano y tienes el mono de echar una partida, pues siempre te ayuda a pasar un buen rato en vez de hacer cualquier otra actividad como podría ser leer un libro o echarte un puzzle, que más o menos, al fin y al cabo, un juego de mesa en solitario se parece muchísimo a un puzzle. Estamos nosotros enfrente de él intentando resolver los entresijos e intentando sacar, pues, en la mayoría de las veces el mayor número de puntos posibles o resolver algo a contratiempo, etcétera, etcétera. A mí la verdad es que me ayuda a decidir a comprar un juego, porque a veces por temática, porque no sabes si va a gustar, pues dudas para comprarte un juego. Dices, igual no lo voy a poder sacar. Bueno, pues si tiene un modo en solitario, es ya casi directamente paso por caja. Porque le vas a echar unas partidas en solitario. Si no ve mesa, pues bueno, te lo sacas de encima, lo vendes o lo que sea en el mercado de segunda mano. Porque quizás hay alguien ahí fuera a quien sí que le va a encajar. Ya que en cuestión de gustos en los juegos ya sabéis, lo que a uno le parece un mal juego, para otros es perfecto para su grupo. Bueno, vamos a ver qué juego tenemos hoy en el Llanero Solitario. ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¿Oh, qué quieres, querida? ¡La niña! ¡La niña se quiere casar con Patrick! ¿Patrick? ¿El mozo de cuadra? ¡Dios mío! ¡Sí, es un desastre! ¿Qué haremos ahora? ¿Qué pasará con el general que tenía la boda planificada? ¡Ya podemos despedirnos de nuestra mansión! Legacy, The Testament of Duke de Crécy. Legacy es un juego que se publicó en Essen del año pasado, del 2013, y lo publicó la editorial Portal Publishing del Ignacy Trebišek. Madre mía, hay que ver lo difícil que es este nombre. Yo creo que antes de quedar como un garrulo, mejor le consulto a él a ver cómo se pronuncia. Hola, Ignacy. Hi, this is Ignacy Trebišek. Sí, oye, ¿te importaría decir cómo se pronuncia tu nombre? My name is not Czeswek, but Ignacy Trebišek. Thank you. Muchas gracias. Pues ahí lo tenéis. No te acostarás sin saber una cosa más. Bueno, vamos al grano. El autor del juego es Michiel Hendricks, es un autor novel y este es su primer juego. En Legacy, los jugadores se ponen en la piel de un patriarca o una matriarca de una familia que quiere llegar a ser la familia más honorable al cabo de 3 generaciones. Para ello deberemos realizar acciones con una mecánica de colocación de trabajadores, y el motor principal son unas cartas con las que iremos generando un árbol genealógico delante nuestro. Las acciones que se pueden hacer son todas muy lógicas, y es que el juego está muy bien integrado con la temática. Por ejemplo, disponemos de un tablero personal donde podemos hacer determinadas acciones que se pueden realizar tantas veces como queramos, que serían casarnos o casar uno de nuestros hijos, tener más descendencia, pedir dinero a los amigos o socializar, que es la manera como conseguiremos conocer nuevas amistades, nuevas personalidades con las que podremos casar a nuestros hijos e hijas. Estas personalidades son las que, mediante sus habilidades, nos proporcionarán pues más dinero, más prestigio, o gracias a sus contactos conoceremos a nuevas personalidades. Y dependiendo de su nacionalidad y de su profesión, nos ofrecerán pues distintas ventajas. Por ejemplo, podríamos encontrar a Elena, la coleccionista de arte, que nos proporciona 3 contactos, 3 amistades nuevas, y además nos dará un punto de honor por cada otro artista que se encuentre en la familia. O podríamos encontrar a Martin, un aristócrata rico, que nos proporcionará un buen nivel de ingresos, mucho prestigio, y además nos permitirá adquirir algún título o hacer alguna obra de beneficencia a la comunidad que aumentará nuestro honor. Estos personajes, en función de su valía, tienen un coste que deberemos pagar con dinero. En un tablero central se encuentran otras acciones disponibles que podremos realizar, pero con las que tendremos que competir con otros jugadores. Por ejemplo, podemos comprarnos una mansión, iniciar un negocio, aunque la verdad es que está muy mal visto en la sociedad, que iniciemos un negocio cuando deberíamos estar disfrutando de nuestras herencias. Podemos irnos de misiones. Para hacer todas estas acciones hay simplemente dos monedas o dos recursos que tendremos que gestionar. Uno de ellos será el dinero, que en función de las personalidades con las que nos casemos tendremos un nivel de ingresos y al final de cada turno recibiremos dinero. Y el otro son los amigos. Determinadas acciones se consideran vulgares o mal vistas y al realizarlas alguno de nuestros conocidos decidirá abandonarnos y no quiere saber nada de nuestra familia. Por ejemplo, una acción del tablero central consiste en contratar un doctor de fertilidad que nos permitirá tener dos hijos en vez de uno. Pues esta acción cuesta un dinero, cuesta dos monedas y además uno de nuestros amigos pues le parece fatal esta visita al médico y decidirá abandonarnos. De modo que los personajes que nos proporcionen más conocidos o socializar será también interesante para mantener un buen nivel de amigos en la mano, que además nos reportarán más opciones donde escoger a la hora de hacer los pequeños combos como el que os comentaba antes de la coleccionista de arte. Bien, el juego incluye dos modalidades de solitario. Una de ellas es casi como el juego en grupo y lo que nos permite es aprender el juego rápidamente. Simplemente añade un mecanismo con el que algunas acciones del tablero central están restringidas y no podemos hacer de uso de ellas para simular lo que sería en grupo que otro jugador ha cogido esa casilla. Pero la más interesante de ellas es una modalidad que trae una baraja aparte de cartas, unas 15 cartas creo, en donde hay pistas acerca de nuestra familia. Entonces, en vez de empezar como patriarca de una familia, empezaremos como uno de los descendientes. De hecho, podemos escoger ser hombre o mujer y conoceremos a nuestro padre y a nuestra madre, pero tendremos que indagar acerca de nuestros abuelos y bisabuelos, a ver pues qué eran o de qué trabajaban, si tenían alguna mansión o lo que sea. Estas pistas se nos revelarán a cada generación y tendremos que cumplirlas para finalizar el juego con éxito, ya que si no conseguimos determinar alguna de las pistas que nos indican, entonces se considera que el juego ha fallado. Por ejemplo, una de las pistas que nos podrían dar es que la hermana de uno de tus abuelos era un artista. Entonces, si tenemos un artista, una carta de artista en la mano, tendremos que colocar esta carta en el sitio adecuado y directamente completaremos estos indicios acerca de nuestra familia. Cada vez que completamos uno de estos indicios, nos darán un punto más de prestigio. El prestigio se convierte directamente en puntos de honor al final de cada una de las generaciones. De modo que si al final de la primera generación tenemos 10 puntos de prestigio, directamente se transformará en 10 puntos de honor. Además, añade unas dificultades extras, que son jugando con las nacionalidades y con las profesiones. Si conseguimos que la nacionalidad de un padre y de sus hijos coincida, tendremos un punto adicional, mientras que si es al contrario, si no coinciden, nos restará puntos. Lo mismo pasa con las profesiones. Si de un aristócrata nace un hijo que se convierte en obrero, eso nos quita puntos, pero no al revés. Si de un obrero conseguimos que uno de sus hijos o descendientes sea un aristócrata, esto nos dará puntos. A todo esto se le pueden añadir los combos que hay de serie en el juego en grupo. Por ejemplo, hay algunos personajes, creo que se llama la hija del profesor, que da dos puntos de victoria por cada otro inglés que tengamos en la familia. Entonces, si esta carta la obtenemos relativamente pronto, una de nuestras estrategias podría ser intentar acumular el máximo de ingleses posibles para maximizar los puntos que hacemos con la coincidencia de las nacionalidades y además sacarnos 8 o 10 puntos con suerte al final de la partida. Todo esto parece muy fácil, pero para conseguir los superar las pistas que nos van dando, no podremos hacer lo que nos convenga en cada momento. Tendremos, sino que dejar huecos o intentar dirigir las acciones para poder cumplir bien estos objetivos. El juego es un juego ligero, medio. No tiene, como os he comentado, solo tiene los dos recursos que vamos a gestionar. Y las cartas son relativamente sencillas de explicar. Eso lo convierte en un juego perfecto, pues, para introducir a gente, ya que además la temática es bastante original y divertida. No hay muchos juegos en los que hagas un árbol genealógico. Los personajes que vienen en el juego son cartas pequeñitas, pero tanto las ilustraciones como las habilidades son bastante divertidas y dan paso a poder hacer pues, comentarios cuando juegas las cartas. Y son de esos típicos juegos que las partidas se van a recordar tiempo si se le pone un poco de salsa, porque, por ejemplo, puedes contar siempre una historia de cómo tu hijo Patrick se casó con la Elena, la mercader de rosas, y cómo tuvieron dos hijas y necesitabas un heredero para proseguir con tu familia. Entonces tuviste que visitar al especialista, y se pueden generar situaciones que, cuando la gente va viendo lo que estás haciendo, se convierte en un juego muy divertido. La única pega es que de momento el juego solo está en inglés, aunque hay rumores por ahí, no confirmados, de que una editorial española está interesada o está mirando de sacar al mercado este juego. El inglés que hay no es muy complicado, pero sí que es una barrera, pues, para jugarlo así, digamos, en plan más familiar. No es un juego que jugaría, digamos, dos o tres partidas seguidas para meterle mucha caña, pero sí que es un muy buen juego para cerrar una tarde, o para, después de una cena, pues echarte una partidita con los amigos. En cuanto al modo en solitario, a mí me parece muy muy divertido. Es durillo, tienes ahí, para intentar exprimir el máximo de puntos, pues, bueno, pues analizar, igual tienes 5 o 6 personajes en la mano, pues ver con cuál te vas a quedar, cómo los vas a combinar, si puedes sacar de ahí más, no descuidar los detalles de las pistas que te ofrecen, y es muy resultón. La única pega que tiene quizás es el que, para iniciarlo en solitario, tiene un setup bastante engorroso, porque hay que quitar los personajes de la baraja, los que tienen interacción con otros jugadores del modo en grupo, y no están marcados de ninguna manera. Entonces tienes que buscarlos o leyéndote las habilidades o buscando por los nombres. Y eso es un poco engorroso. Lo otro es que ocupa muchísimo en mesa. Han hecho las cartas pequeñitas porque los árboles ocupan lo suyo, pero aún así necesitas un montón de espacio. En la caja pone que dura 60 minutos, pero será a dos jugadores. Lo que es a 4 se te puede ir tranquilamente a 90 o 120 minutos. Y en cuanto al solitario, pues bueno, quizás sí que el solitario en una hora te lo ventilas. Depende de tu análisis parálisis, que, por cierto, en los juegos solitarios no acostumbra a molestar a nadie, a no ser que te espere la parienta para ir de compras. Entonces sí que es un problema. Pero por lo demás es un juego muy recomendable, a mí me gusta bastante y lo saco a menudo para echarme unos solitarios. Así que ya lo sabéis, si tenéis oportunidad, no dejéis de probar Legacy, The Testament of Duke de Crécy, un juego de 1 a 4 jugadores de Michel Hendrix. Y hasta aquí el primer episodio del El Llanero Solitario. Espero que os haya gustado. Podéis dejar vuestro feedback en el blog de Análisis Parálisis, o, si lo preferís, enviarme algún mensaje a la cuenta de Twitter @muevecubos, y allí estaré encantado de escuchar vuestras peticiones, vuestros consejos, comentarios. Y si tenéis algún juego en solitario que os gustaría que analice o que hable de él, pues si lo tengo, estaré encantado de hacerlo. Nada más, me despido, hasta la próxima. My name is not Czeswek, but Ignacy Trzewiczek. análisis. Familiares y amigos, estamos aquí reunidos para honrar el extraordinario valor y el heroísmo que demostraron aquellos que nos han dejado en el servicio a su nación. Perdón, creo que este discurso no era para vosotros. Ahora, aquí está. Mis valientes cadetes, sed bienvenidos a este curso intensivo de exploración espacial. Aplaudo el extraordinario valor y el heroísmo que demostráis con la decisión de servir a vuestra nación. No me cabe la menor duda de que os aguarda un futuro prometedor. Os habéis ofrecido voluntarios para servir a bordo de una nave de exploración modelo Presa Fácil. Vuestra formación será breve, pero intensa. Y por supuesto, nada tienen que ver los recortes de presupuesto. ¡Qué ideas, por favor! Nuestro objetivo es lanzaros al espacio lo antes posible para que ocupéis el lugar de los camaradas que tan desgraciadamente han... No importa. Vamos a ver, no es un trabajo tan difícil. No vamos a perder el tiempo preparándoos. Space Alert. Editado por CGE en 2008, Space Alert es un cooperativo en tiempo real con motor de cartas de 1 a 5 jugadores. En 2013 salió la versión en castellano de la mano de Homoludicus. Se puede comprar por 50 euros y está en el puesto 60 de la Board Game Geek. Este último dato es nuevo y he decidido ponerlo también en los análisis porque hay mucha gente interesada por el puesto de los juegos. Sí, sí, lo sé. Su autor es Vladash Batil y no creo que necesite presentación, pero bueno, es el creador de Make Night, Through the Age, Dungeon Lords, Galaxy Tracker y alguno más. ¡Tascala! Ah, es que ese ya no me acordaba. Es que ya no existe en nuestra jugoteca. Bueno, vamos a empezar con los componentes. Este juego tardó bastante en salir en castellano, un montón de años, porque como he dicho es del 2008, 6 añitos. Bueno, salió el año pasado, pero casi 6 añitos. Y bueno, trae algunos cambios respecto a la versión anterior, que de hecho la teníamos, no la llegamos a estrenar, la vendimos y compramos esta en castellano, perdiendo un montón de dinero, pero bueno, queríamos el juego en español. Bueno, vamos a empezar por la caja, a ver. Bueno, cajita. ¿Tamaño que tiene que haber Galáctica? Tamaño es como un poco más largo que Galáctica y un poco más fino que Galáctica. Dios, pero esto ya no puede ser. O sea, caja es tamaño rollo Eurogame, agrícola, ese tamaño. ¿Vale? Rectangular. Sí, rectangular. Eso, era más fácil así. Pero es apaisada. Así como agrícola es así vertical, esta es horizontal. Ah, sí, se refiere al dibujo y eso. Sí, además el dibujo mola mucho. Están ahí pasando las canutas en la nave y llama mucho la atención. ¿La abrimos? La primera sorpresa, 2 manuales de instrucciones. Ah, espera, que es un juego de Blada. No, no es sorpresa. Y como siempre, bueno, es un juego que te propone empezar a jugar poco a poco descubriendo las mecánicas según avanzas, como le gusta mucho hacer a este hombre. Y luego también tiene un manual de, digamos, consulta en el cual están todas las normas del juego. Viene un CD con varios idiomas. Y aquí ya tenemos todos los componentes, que son cuanto menos curiosos, porque tiene unas formas muy raras. Sí. La primera vez que lo ves dices, ¿esto para qué servirá? ¿Esto para qué es? Tiene unas tablillas así tipo pirulo, que no entiendo muy bien. El track de avance de cómo van las cosas. Tableros individuales de jugador. Un montón. Un montón de colores. Tablero de juego. Bastante colorido y bonito. Sí, es lo que iba a decir, que es muy colorista y hay gente que no le gusta mucho. Creo que sea un rollo así más coña, que bueno, el juego no es que sea de coña, pero sí que tiene ese aspecto. Y los cañones y alguna cosa más del diseño son como los de Galaxy Tracker, ¿no? O sea, con la línea continuista esta. Cubitos de plástico que me encantan. Sí, yo soy muy fan también de los cubos de plástico, sobre todo para este juego. Cubos de plástico transparentes a mí me encantan. Este juego originalmente tenía, pero también tenía bastante madera. Y ahora está todo sustituido por plástico y para mí es un acierto. O sea, los cubos estos de... No sé, es que hay de todos los colores. A mí me parece una pasada. Luego trae unos tubitos así de cristal que me encantan. Escuchad. ¿Eso qué es? Ah, el orden. O sea, la energía y el turno. Trae los muñequitos, que somos nosotros en el espacio. Iguales todos, pero de diferente color. Que hay amarillo, pero también hay morado. Color AP. Luego trae también unos muñequitos espaciales. Unos androides. Unos androides. Y unos misiles. Tokens y millones de tokens. Y dos barajas de cartas, una de cartas grandes de amenaza y luego las cartas pequeñitas de órdenes, que son lo más importante, que vamos a tener todo el rato en la mano. Y eso es todo lo que trae. La verdad es que una vez abierto, no es que tampoco tenga mucho aire, pero bueno, hay aire. Lo que pasa es que como trae mucho, mucho tablero diferente, pues es lo que llena la caja. Y voy a explicaros un poco en qué consiste este Space Alert de forma básica, porque como digo, es un juego que te invita a jugar y a seguir jugando y avanzando con tus amigos, siendo cada vez un piloto más experimentado y pudiendo hacer retos más complicados. Voy a explicaros lo básico y luego un poco cómo se va haciendo más difícil el juego. ¿Cómo se juega este juego? Vale, la gracia está en que es en tiempo real. Cada partida dura aproximadamente 10 minutos y va con un CD de audio que nos va diciendo lo que está pasando en la nave, los peligros que vienen. Entonces, el juego trae varias misiones, trae muchas misiones de entrenamiento y luego ya trae misiones oficiales, o sea, fuera del entrenamiento. Las de entrenamiento son para ir aprendiendo mecánicas y luego ya te sueltan al espacio de verdad y ya son las misiones realmente difíciles. Entonces, la primera cosa importante de este juego es un cooperativo que se debe jugar, o sería, es la idea de jugarlo siempre con el mismo grupo, por lo menos si quieres avanzar, porque es un juego que si enseñas a jugar... pues vas a jugar las misiones básicas y si el día siguiente que juegas vuelves a enseñar a jugar, volverás a jugar las básicas y nunca avanzarás. Además es un juego que requiere mucha disciplina, estar muy atento, que la gente se sepa bien las reglas del juego para poder avanzar y pasar las misiones difíciles. ¿Vale? Ese es el primer apunte que quería hacer. ¿Cómo se juega? Vale, pues cada uno tenemos un tablerito individual para poner cartas. En la primera misión tenemos solo dos tableritos que van del 1 al 7. Es un tablero dividido en dos partes y nos van a dar 5 cartas para cada una de las partes. La primera es del 1, el 2 y el 3 y la segunda es 4, 5, 6, 7. Entonces, pondremos el CD y tendremos que ir colocando cartas boca abajo en este tablerito en función de lo que queramos hacer por la nave. Las cartas tienen dos partes, de arriba y de abajo. Una que normalmente es para activar mecanismos de la nave o botones, porque es como si fueran botones gigantes que hay por la nave, y la otra parte de la carta es para movernos. Entonces, lo que primero se hace es colocarnos en el inicio de la nave, hacer la distribución inicial de la nave, poner la energía que trae la nave de base y empezar la partida. Entonces ponemos el CD y nos va diciendo qué va pasando. Nos va a decir que van llegando peligros. La nave tiene tres partes, la parte roja, blanca y azul. Entonces van a ir llegando peligros de cada una de las partes. El CD nos lo va diciendo. Esas amenazas que van llegando se van sacando aleatoriamente, con lo cual cada partida es diferente a pesar de que repitamos misiones, porque siempre vamos a robar cartas diferentes. Hay amenazas normales, pues naves enemigas que vienen o algún bicho espacial que viene, o luego amenazas extremas, más difíciles, que normalmente putean más. Entonces, lo más importante que nos va diciendo el audio es en qué momento salen las amenazas. Como he dicho, en el tablero hay del 1 al 7, por lo tanto son 7 etapas. Entonces, si nos dice que aparece una amenaza en la etapa 2, hasta nuestra segunda carta no está visible esa amenaza. ¿Para qué sirve esto? Para atacarla. Lo más importante de la nave son sus cañones y es la forma de destruir estas amenazas. Si una amenaza aparece en la etapa 2, nosotros debemos dispararla en esa etapa. Si lo hacemos antes, habremos desperdiciado el cañón. Pero es que aparte, estos cañones chupan energía. Entonces, cada vez que activamos uno de estos cañones, cogemos un cubito de energía que se acaban. ¿Esos cubos de dónde vienen? Del reactor principal de la nave. Pero de ahí también se terminan. O sea, hay como un circuito que va conduciendo la energía de la nave, pero se va terminando. Entonces, tiene que ir algún jugador allí para crear más energía, que además también se acaba, y luego los demás podamos coger esa energía del centro y seguir usando nuestros cañones. Entonces, como veis, es un juego en el cual hay que tener muy claro qué va haciendo cada uno. De hecho, el juego te propone que uno sea el capitán, que sea un poco el que dirige a todos para que la gente sepa un poco lo que tiene que hacer. Aparte de los cañones, de meter cañonazos, en el juego básico también podemos rellenar los escudos. Entonces, en todos los sectores de la nave hay escudos que podremos activar también chupando de la misma energía y eso va a parar disparos del enemigo. Entonces, nosotros vamos haciendo eso en la primera etapa y una vez colocadas las tres cartas de la primera etapa, hemos terminado la primera etapa, entonces la grabación nos dirá que empieza la segunda etapa. En ese momento robamos las 5 cartas que tenemos para esa segunda etapa con las que nos han sobrado de la primera y nada, pondremos también en las 4 últimas fases del tablero, en la segunda parte del tablero. Y seguiremos haciendo lo mismo, veremos las amenazas que van viniendo e iremos sincronizándonos, uno creando energía, otro disparando cañones, otro poniendo escudos, bueno, haciendo todas estas labores para eliminar estas amenazas. Una vez que la cinta dice que se ha terminado, se acabó y viene la segunda parte del juego, que es ver el resultado, ver qué tal lo hemos hecho. Digamos que mientras nos lo está diciendo la grabación y mientras nos estamos poniendo de acuerdo, no, la cosa, aunque parezca fácil, no lo es. Y igual alguien se ha confundido de lado y ha ido para el lado que no es, o alguien ha disparado antes de que el otro cargue la energía y pasan un montón de cosas que parece que es fácil de controlar, pero no lo es, porque es muy difícil de controlar a 4 o 5 personas o los que estéis jugando. En la segunda parte del juego vamos viendo el resultado de lo que ha pasado. Para ello tenemos un tablerito en el que vamos avanzando etapa a etapa, carta a carta, viendo lo que ha pasado. El laberinto tiene varias casillas, una en la que se destapan las amenazas que entran en esa ronda, otra en la que destapamos carta y hacemos el efecto, otra en la que disparamos esas amenazas y otra en la que las amenazas avanzan y se van acercando a la nave. Entonces iremos avanzando en este tablero, haciendo todas las acciones, destapando nuestras cartas una a una, viendo qué hemos hecho, a ver si lo hemos hecho bien y recibiendo los disparos de estas amenazas. Siempre estas amenazas entran a lo lejos de la nave y se van acercando hacia nosotros. Cada turno que no las destruimos, van avanzando casillitas hacia nosotros. Los tracks con las diferentes casillas que van avanzando tienen tres letras, X, Y y Z. Cuando llegan a una de esas letras se produce un efecto. Normalmente nos atacan o se curan o hace que les aumente su escudo. Van ganando mejoras y van atacando cada vez más. En la Z siempre, o sea, cuando están más cerca de nuestra nave, hacen el ataque final que suele ser bastante devastador. Entonces, nos disparan, por ejemplo, y lo primero que hacemos es, con nuestros escudos, parar el daño. Si nos pegan tres tiros y tenemos un escudo, pues solo nos entrarán dos. Entonces nos entrarán dos daños en esa zona de la nave. Como he dicho antes, hay zona azul, roja y blanca. Cuando una zona llega a 7 daños, se destruye y hemos perdido la misión. Para evitar estas amenazas, lo que hacemos es eso, ir metiendo los cañonazos. Entonces, si le metemos, por ejemplo, una amenaza, un daño de 5, primero hay que contar su escudo, porque tienen un escudo siempre, o casi siempre. Si tiene 3 de escudo, le hemos pegado 5, pues le entrarán 2. Le pondremos los 2 de daño y nada, seguirá avanzando hacia nosotros. Si al final nos la cargamos, se la queda el capitán y será como un trofeo para el recuento final de puntos. Entonces, nada, vamos viendo qué va pasando en todo este periplo espacial y al final, si hemos conseguido sobrevivir, se hace un recuento de puntos. Y bueno, es un recuento que no voy a decir ahora exactamente en qué consiste, es bastante complicado, hay que sumar dependiendo de los jugadores que somos, de las amenazas que hemos matado, de los daños que nos han hecho, se hace unas sumas y unas restas y nos darán una puntuación. Es muy común hacer una puntuación negativa o, por ejemplo, el otro día hicimos 0 puntos en la misión de entrenamiento. Luego en la siguiente ya nos mataron, en la siguiente también, bueno, fue un desastre. Entonces, bueno, no hay que desesperarse, hay que tomárselo con paciencia. Esta es la misión básica, las primeras misiones, haces estas cosas y ya. Pero es que luego el juego se va complicando muchísimo. Luego, por ejemplo, tendremos que estar dando al ordenador central. Cada X rondas habrá que tocar el ordenador central para evitar que haya un cortocircuito y todas las otras cartas se retrasen, por lo que el plan sería un desastre. O hay unos androides que están en la nave que podremos recogerlos y que vayan con nosotros por la nave para reparar cosas, porque luego hay amenazas también internas, amenazas que también afectan al interior de la nave. Puede venir un alien, puede venir unos marines espaciales a ametrallarnos. Bueno, mil cosas. También luego tiramos cohetes, podemos salir de nuestra nave en pequeñas naves para disparar por ahí. O sea, se van añadiendo un montón de cosas que hacen el juego mucho más complicado y también mucho más divertido, en mi opinión. Y bueno, esa es una idea general del juego. Es una explicación un poco general. Espero que más o menos sepáis de qué va. Es un juego bastante complicado de explicar, yo creo, y menos en poco tiempo. Así que bueno, vamos a hablar un poco de qué nos ha parecido a nosotros este juego. Nancy solo ha jugado una tarde al juego, varias partidas, pero bueno, fue una tarde. ¿Qué opinas de las partidas que jugaste? Pues, a ver, la idea de que un juego tienes que poner un cassette que está todo el tiempo ya cronometrado es muy atractivo. Además, como el juego está tan loco que te ponen un cassette y no se entiende muy bien, pues es más gracioso aún. Lo que yo no sabía a la hora de jugar es que tú preparabas, digamos, toda la misión y después veías el resultado y las locuras que habían ocurrido. Yo he de decir que me lo he pasado muy muy bien, que incluso con algunos que no voy a nombrar no estaban muy dispuestos a jugar, al final se lo pasaron muy bien y les encantó el juego. Pero la sensación de jugar a este juego, la verdad es que es muy muy divertida. Lo que menos te esperas es las diferentes altibajos que tiene el CD. De repente te dice, ahora no se puede hablar. Ah, sí, es que eso no lo explico, se me había olvidado. Que es verdad que pasan cosas, no solo es que te dicen amenazas, también pasan cosas. ¿Qué más hay? A ver. Pues nada, pues de repente no puedes hablar, se corta la comunicación, pero es que te quedas medio sordo, que eso es lo divertido, porque el volumen sube mucho. Hay amenazas, luego haces intercambio de cartas con otros jugadores, hay transferencia de datos, que bueno, eso a mí no me queda muy claro, así a lo mejor es porque he jugado poco, pero lo que es cuando te toca robar carta y cuando puedes pasar carta al jugador, a mí no me queda muy claro. Sí, sí, pero sí está claro. Uno está es claro. Transferencia, que además dice 5 o 4, y otro creo que es recibiendo datos o algo así, que es robar. Sí, pero con los nervios del momento de ay, la nave, que se nos está destruyendo la nave, que entran los peligros, no te puedes acordar. Tendría que usar dos palabras como transferencia de una cosa y otra cosa que no fuera nada de transferencia. Bueno, ahí está la gracia también, estar pendiente a ver qué dice, ¿no? También es muy divertido cuando estás intercambiando carta, necesito ataque, y todo, y no, sí, no. Y al final uno se queda todas las cartas y el otro se queda sin cartas. Esto me pareció muy gracioso. Sobre todo la interacción de que estás todo el rato metido en el juego y que no te saca ni un momento, y lo rápido que es, claro, es que si te pierdes un minuto te has perdido la partida entera. Para mí lo más positivo de este juego y lo que más valoro es que es muy diferente a todo lo que solemos jugar. que sean partidas de 10 minutos, partidas tan tensas y todo lo que pasa en esos 10 minutos. No sé, es diferente que esté la grabación de fondo con todos sus sonidos, que parezca de verdad que estás en una nave y que estás pasando apuros. Esas sensaciones yo es lo que de verdad valoro en este juego y que para mí lo hacen especial y lo hacen un juego imprescindible en mi colección por eso, porque es muy diferente. Siempre lo decimos, no somos muy de cooperativos, aunque cada vez tenemos más cooperativos en la colección, así que me parece a mí que definitivamente sí que somos bastante cooperativos. Pero bueno, que preferimos otras cosas antes que jugar a un cooperativo. En este caso, es una gozada jugar a este juego, a mí me encanta. Porque, no sé, dentro del cooperativo tienes todo ese rollo de esa tensión, ese tener de verdad que depender de otro. Yo creo que lo que pasa es que es un cooperativo de verdad. O sea, un cooperativo en el cual, por ejemplo, cosa muy importante, no hay efecto líder. Aunque uno sea el capitán, al final cada uno hace su cosa y si la cagas, la has cagado y puedes tomar decisiones de última hora porque todos están al loco haciendo sus cosas y pues tomar una decisión muy radical en un momento del juego que sea completamente diferente a lo que tenías que hacer, igual salves la nave o la líes y te la acabas de destruir. Entonces esas cosas molan, no hay efecto líder porque es contrarreloj, está muy bien pensado por eso. Lo que quiero decir es que es un cooperativo, pero está tan bien hecho y de verdad es tan cooperativo que mola mucho jugarlo, aunque no seas muy muy fan de los cooperativos. Este juego está muy bien para incluso aquellos perdidos que dicen, no, yo no sé qué hacer, y de repente han puesto una carta random que dicen, yo no sé para qué sirve esto, lo pongo. Ese momento en que tú crees que tienes todo planeado en la nave y ¡oh, no! ¡Falta un cubito! Pues sí, ese random lo había puesto justamente y salva la partida. Es que el juego es tan random que estas cosas son divertidas. Y dices, ¡oh, se destruye todo! No, el random había salvado sin querer. ¡Oh, esto lo había planeado yo así! No, al final no se planea así porque tú creías que ibas a pegar un tiro pero ya no queda energía, te aguantas. Pero a ver, no, yo no lo veo un juego random. Es un juego que, si de verdad lo piensas perfecto, no hay ni un error y se hace bien la misión, ¿eh? Bueno, sí, está claro. Si tú otra cosa es jugar a lo loco, claro. Claro, es que a mí me divierte más jugar a lo loco. Es que para jugar no. Así en plan serio no me apetece jugar el juego. Vale, entonces tú juegas a que la nave se destruya y cada uno haga lo que quiera y, uy, a ver si aleatoriamente hemos ganado, ¿no? No, a ver, quiero decir que tampoco es en plan de, bueno, tú has hecho esto, lo otro, yo tengo que hacer... Eso es un poco rollo, ¿no? Jugar así tan serio. No, no es serio, es intentar evitar los peligros y pasar la pantalla y ganar, pero haciéndolo bien, sí, a ver, uno puede decir, yo creo que mejor esto, yo creo, pero más o menos cada uno sabe a lo que tiene que ir, no va a decir uno, pues mira, ahora no disparo, a ver si otro dispara y se consigue. No, a ver, está claro, pero me refiero que siempre hay algún jugador que está un poco más perdido que dice, me han dicho que dispare, pues yo qué sé, voy a poner dos disparos y me voy a inventar una tercera carta. Ah, bueno, claro, sí, al final es lo que digo, que cada uno tiene un poder de decisión, que no es que uno mande a los demás. Sí, sí, sí. Puntos negativos del juego. Hay uno muy importante que vamos a dejar un poco para después. Yo primero quería comentar lo caro que se pagan los errores en el juego. A mí es una cosa que me gusta, sobre todo en un cooperativo, porque un cooperativo chupado, pues ¿dónde está la gracia, no? Pero es verdad que igual te curras mucho una misión y alguien se ha confundido en una carta o un par de ellos se han confundido en una carta, la han puesto al revés y ya es la destrucción. Porque en vez de un lado se van para otro, o bueno, el juego te da la posibilidad de evitar esa confusión y retrasar tus cartas, pero igual aún así también sale todo mal. Entonces eso, que con una tontería o una equivocación mínima, no estar muy atento, puedes cargarte una misión entera de 5 personas. Entonces, a mí es algo que me gusta, pero hay gente que no le gusta tanto y además también hay gente que incluso lo puede pasar muy mal. No sé, gente que no le guste fallar o que otra gente se enfade, gente que es más susceptible a estas cosas, pues dirá, joder, me han reñido aquí porque fallo en la carta, yo no vuelvo a tocar este juego en mi vida. Pues bueno, es una de las cosas que puede pasar. Yo como punto negativo pondría que, bueno, este que vamos a comentar después, sobre todo, es el más grande de todos, pero hay una sensación agridulce cuando terminas la partida y aunque hayas pasado la misión te quedas como soy un loser, porque claro, como no haces mucha puntuación, pues te puede quedar esta sensación. Pero bueno, para los que les gustan los retos, también esto es una motivación para seguir jugando y aprender. Pero bueno, hay gente que a lo mejor no está dada a la superación y puede ser que se quede con una sensación de fiasco. Y ahora sí, vamos al gran punto negativo. Y para ello, que entre cabecera. Componentes de mierda. Sí, el gran punto negativo tiene que ver con sus componentes. Concretamente, con su CD de audio y con su doblaje al castellano. Es algo imprescindible para el juego, ya que el CD y la voz es lo más importante. Pero bueno, para que lo comprobéis vosotros mismos, voy a dejaros con un pequeño track en el cual se escuchan varios idiomas y el español al final. Alert. Enemy activity detected. Please begin first phase. Alarm. Feindliche Aktivitäten geortet. Bitte mit erster Phase beginnen. Alerte. Activité ennemie détectée. Commencez la première phase. Alerta. Detectando actividad enemiga. Por favor, inicien la primera fase. A ver, el problema no es el doblaje, porque el doblaje en sí está bien y la voz también está bien. El problema es la postproducción. Esta mujer parece que te está hablando desde el telefonillo de Rin, hola, publicidad, pues parece totalmente eso. Y no hace el efecto de estar en la nave espacial. Y de hecho, cuando tú juegas a este juego, lo más divertido sería escucharlo con una voz de robótica que te está mandando misiones y te está diciendo cómo vienen los peligros. Y la señora por el telefonillo, pues tampoco te ayuda tanto. De hecho, lo acabáis de oír, los otros doblajes, rollo robot, es como el juego es originalmente. Entonces no entiendo cómo han tratado esta voz y encima los niveles también, porque la alarma que está sonando continuamente suena demasiado baja. Luego, cuando se estropean las comunicaciones, el zumbido ese suena súper alto, que me acuerdo la primera partida que jugamos aquí en casa, que pusimos el volumen bastante alto para oír la voz en español. Cuando sonó eso, pensábamos que iban a bajar los vecinos, nos teníamos que tapar los oídos. Entonces eso está mal de niveles, está maltratado, no sé. Me parece un error muy grave y me da pena, la verdad, porque, sinceramente, Homoludicus es una editorial que me encanta. Me encantan los juegos que elige normalmente y me sabe mal por eso, tenerle que hacer este pequeño tirón de orejas porque no lo han hecho bien. No está a la altura, yo creo, del juego el doblaje. O sea, me sabe mal tener que meter caña en este aspecto, ¿no? Pero es que es lo que hay. Eso lo habéis escuchado y es eso. No sé si podrán en algún momento subir una versión mejorada, si lo tienen pensado o no, pero estaría guay. Vamos con lo mejor y lo peor del juego. A ver, empieza tú, Nancy. Para mí lo mejor, los componentes y el caos que te crea a la hora de elegir las cartas. Y lo peor, pues sería la grabación. Es que para mí no hay otra cosa peor. Para mí lo mejor es, pues sinceramente, me parece el mejor cooperativo. Y lo peor, lo mismo que ha dicho Nancy, la grabación no está a la altura. Para terminar, ¿a quién recomendarías este juego? Yo creo que es muy recomendable para todo el mundo. A lo mejor para los más pequeñines de casa es un poco más complicado, pero yo no veo ninguna limitación para ningún tipo de jugador. Yo se lo recomiendo a los amantes de los cooperativos y también a la gente que no sea muy amante de los cooperativos, porque este sí que le puede entrar. Y sobre todo a los amantes de la temática espacial. Yo creo que es imprescindible que te guste todo este rollo espacial para que te guste el juego, porque si no, no tiene gracia. A mí lo espacial no me gusta mucho y a mi juego me ha entrado bien. No, pues igual es la excepción o igual vale para todo el mundo. Pero bueno, si te gusta la temática espacial, mejor. Últimas partidas. Esta semana la verdad es que hemos jugado poquito, así que no hay mucho que decir, pero sí vamos a hablar de algunas de las novedades que han entrado en nuestra juegoteca. El pasado fin de semana yo jugué a Troyes, a este no jugó Nancy, jugué yo con unos amigos y me ha encantado el juego y estoy bastante obsesionado con volver a jugar. Tengo unas ganas locas de volver a sacar el juego. O sea, me ha parecido una genialidad de juego, cómo es el manejo de los dados, las cartas, lo de las amenazas que te van atacando cada turno y si no acabas con ellas aparecen más y te van puteando, comprar dados al contrario y comprar el dado que más quiere para joderle. No sé, me pareció un juego muy muy completo y una genialidad. A ver si jugamos pronto los dos para que lo vea también Nancy y a ver qué le parece a ella. Alguien se ha enamorado. Y luego es que creo que no jugamos a más, porque estuvimos jugando el Space Alert, así que no vamos a explicar otra vez. Jugamos varias partidas, en una hicimos 0 puntos, en otra palmamos, no sé, que tampoco vamos a darle más vueltas al Space Alert. Ah, y también fueron este fin de semana las jornadas de Nómada de Agrícola, pero no hemos podido ir nadie, ni Nancy ni yo, ni nadie de Análisis Parálisis. Es una pena porque el equipo no ha puntuado esta jornada, pero oye, son cosas que pasan. Pero bueno, para la siguiente jornada, que es de juegos de habilidad, estaremos allí. Y la siguiente, que es la de Fillers en Evolution Store, también estaremos, por supuesto, porque además la organizamos. Y os queremos ver a vosotros también, a los que podáis, a los que seáis de Madrid. Aunque no hayáis ido a ninguna jornada de Nómada, da igual, veniros a esta a ver qué os parece. Eso, que voy a pasar lista y el que no esté, le voy a poner un negativo en mi lista. Por cierto, di los juegos que vamos a jugar para que vayan entrenando. Pues sí. Los juegos que se van a jugar serán Se Vende, King of Tokyo, Toma 6 y Pingüinos. Como veis, juegos muy hardcore. Muy hardcore. A ver, es la jornada de files, es lo que hay. Y nos lo vamos a pasar muy bien. Para terminar, eso, comentar los juegos que han entrado en nuestra ludoteca. Esta semana, bueno, la semana pasada, han entrado el Legacy de Testament of Duke este... Que creo que os suena. Sí, nos suena, ¿no? El Stadium Emerald y el Make Night. O sea, juegazos. Bueno, el Legacy todavía no lo he probado, pero tiene muy buena pinta. Pero el Stadi es un juegazo, sí lo he probado, me gustó muchísimo, me enamoré del juego. Y el Make Night, lo mismo. Solo juego una partida, pero es un juego que quería tener. De hecho, hemos retrasado mucho su compra porque estaba en inglés, pero ¿qué hemos hecho? Lo he mostrado maquetado. Enterito. Sangre y sudor nos ha costado, pero por fin está completo. Están todas las cartas en castellano, gracias a la traducción de no me acuerdo qué besequero, pero muchas gracias por hacerlo. Y lo tenemos todo ahí recortadito con sus fundas, la traducción, así que está esperando estrenarse. Sí, yo ya tengo unas ganas terribles de probarlo y también de repintarlo, porque he visto alguna miniatura repintada y da mucho mejor resultado. Otra llamada, pero bueno, ¿cómo está la gente hoy? Bueno, pues a ver quién es. Análisis parálisis, dígame. Tú a mí no me dejas con la palabra en la boca, chinita. Todo el día la bizca, me cago en tu puta madre, la bizca todo el día. Si usted seguro que te huele el chumín. Cuelga, cuelga la bizca ya, pesada la tía. El rincón del apefóbico. Otra semana más os tenemos que agradecer todo el feedback que nos habéis dado, que ha sido una pasada. En la web tenemos 24 comentarios y en el hilo de la BSK, que pongo todas las semanas, hay un total de 32 comentarios y casi 500 visitas, o sea, una pasada. Así que muchas gracias, de verdad, como siempre, por todo el apoyo y todos los comentarios que dejáis. Vamos a empezar con vuestros comentarios, pero como hay mucho, mucho feedback, no vamos a poder leer todo ni comentar todo, porque es que el programa se va a ir, si no, mucho de tiempo. Así que vamos a contestar un poquillo algunas de las preguntas que nos habéis hecho. Lo primero, se ha comentado mucho que tu imitación andaluza es mala. ¿Pero cómo va a ser mala si yo nací en Andalucía? Claro. Claro, yo soy pura sangre quillo. Supongo que la mayoría os dierais cuenta de que lo hicimos como a coña, porque ya Nancy en la primera temporada hizo el acento andaluz y mucha gente dijo es lo mismo. Entonces ya en esta nos lo tomamos a risa, incluso dejando cortes con risa y todo. Así que forma parte de la broma, como puse ahí, es como la metabroma esta que hemos hecho. Lo segundo, sobre la nueva sección de Amy Shoot, que bueno, ha habido todo tipo de críticas, mejores, peores, él ya ha tomado nota. Nosotros estamos encantados con él. Bilbo nos dice que ha caído en el FIEF, como para no caer, es que vamos, es un Kickstarter delicioso. Y luego nos hace una pregunta de que si creemos que podía funcionar para niños de 8 a 10 años el Augustus. ¿Tú qué piensas, Nancy? Rotundamente, sí. Compra, compra, compra, compra. Pues eso, que sí, que funciona perfectamente. Joancha nos dice que lo que hace para la lectura de manuales es subrayarlos. Pues toma nota, Sergio. Porque yo no pienso leer. Vale, entonces voy a subrayar todos los manuales originales. No, fotocópialos y luego los subrayas. Ajá. Y también comenta que lo que hace en el Resistencia para detectar a los renegados es observar quién pone cara de sobado y es Cylon seguro. Pues yo tengo la teoría totalmente contraria, porque el que justamente pone cara de muy sobado es el Cylon, porque hace como, uff, me duelen los ojos porque los he tenido cerrados muchos ratos cuando ha estado todo el rato detectando al otro Cylon. Me hace gracia que en la Resistencia sean también Cylons cuando no lo son. Lo son. Sergio nos aclara que detrás del Kickstarter de FIEF está también más que Oka. Bueno, sí lo sabíamos, pero no lo hemos comentado. Sabemos que está detrás y de hecho se podía pedir en su web también o algo así. Y nos dice que le gusta mucho el River Dragons y que tiene importantes tomas de decisiones. A nosotros, como sabéis, no nos caló mucho, mucho, a mí sobre todo. Pero bueno, habrá que darle alguna oportunidad más, supongo. Antes de que desaparezca de la colección. Enano Trilero nos recomienda, si nos gustan los juegos de pegarnos puñaladas, el Junta. Pues hombre, no sé. A mí me gustan. Pero ha habido alguna experiencia mala en el grupo, así que no sé yo, ¿eh? Sí, sí, todo lo que sea de puñaladas, bienvenido al grupo. A mí me encantan, pero últimamente la cosa está un poquito sensible. Bueno, y este sevillano dice que la imitación gaditana, que no había ningún pisha, que es como lo que es más típico. Pues nada, en la siguiente, aro pisha. Y Misut, lo único que tengo que decir a tu tocho comentario es que le compres el Steam Park a Sandra ya. ¡Viva Sandra! Zaska lo que nos dice respecto a lo de leer manuales es que él se hace su propia hoja de referencia. Bueno, es también una buena opción. Yo soy muy perezoso. A mí ya la época de hacer resúmenes, deberes y todo esto... Uf, volver otra vez a ese tema. Tú sobre todo, ¿no, Nancy? ¿Tú cuando lees instrucciones haces hojas de referencia sí, también? Sí, yo todas las hojas de referencia que tenemos las he hecho yo. Ah, por eso no tenemos, claro. Calvo te dice que nunca hagas una imitación de un andaluz en un casting, Nancy. ¿Pero este hombre de qué va? A ver, vamos a ver. Que en la próxima serie de andaluces voy a estar yo de protagonista. Hombre, claro que sí. La niña de tus ojos dos va a ser ella. Claro, por supuesto. Aro pisha. El francés 1134 nos dice que ha sido escucharnos y ya es un orgulloso Fiefbacker. Bueno, pues yo creo que va siendo hora de ir a pedir un poco de comisión a estos más que Oca o quien sea, porque esto no puede ser. Calla, que ya tenemos el contrato cerrado. Vamos a sacar tajada. Claro, claro, con lo generosas que son las editoriales con los podcasters que no paran de contactar con nosotros y comentarnos cosas, claro. Por último, Imisud nos cuenta su traumática experiencia con el Galáctica porque su colega se llevó el juego sin leerse las reglas y tuvieron que hacerlo ahí in situ. Y eso no puede ser. No puede ser. Y además con el Galáctica. No puede ser. Si no te ha gustado la experiencia es por eso. Dale otra oportunidad. Léete tú las reglas y ya verás cómo mola más. Además es un juego que es cuanto más juegas más te gusta, aunque te sepas bien las reglas. Y además le tocó ser humano. Aburrido. Hola, frikis de mierda. Quiero recomendar una tienda que vende juegos sobre Terrinos y muchos otros. Se llama Evolution Store. Calle Manuel Silvela, número 8. Son muy simpáticos. Seguro voy algún domingo a pegaros una paliza. Cuando estoy en Terrinos, pido juegos en su web. www.magicevolution.com. Así que no tienes excusa, friki de mierda. Y hasta aquí el podcast número 24 de Análisis Parálisis. Pero atención, para el siguiente podcast hay una gran sorpresa. Pronto lo pondremos en la web, aunque ya lo hemos anunciado por Twitter. Y es que vamos a hacer el podcast en directo. El lunes 3 de febrero a las 10 de la noche tienes una cita en nuestro canal de YouTube para ver nuestro podcast en directo con un montón de colaboradores, viéndonos las caras, nos podéis preguntar, nos podéis criticar, incluso podéis entrar en directo para comentar cualquier cosa. Va a ser la leche. Y yo voy a estar todo el rato en tono de gaditana. Se cancela el podcast número 25. Y os recuerdo las formas de contacto. Podéis comentar en análisisparálisis.es. Podéis mandarnos también un email a análisisparálisisblog@gmail.com. Y os recuerdo que podréis ver a Eusebio. Y podéis también seguirnos en Twitter @apjuegos. Que la suerte os acompañe.